Jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35. En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: «Aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte». Él les respondió: «Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Avisan a Jesús algunos fariseos que Herodes quiere matarlo, quiere eliminarlo, porque Herodes está muy preocupado con la figura de Jesús, por la revolución social que Jesús generaba. Ya Jesús era muy conocido, la sociedad estaba muy agitada, además estaban a la espera del Mesías, con lo cual el ambiente social estaba muy, muy agitado. Herodes un poco teme esto, y es que, dice hoy el Evangelio, desea eliminarlo a Jesús porque teme que Jesús le cause problemas en su vida personal o en su vida laboral. Teme que Jesús le haga perder el puesto. No quiere problemas. El tetrarca Herodes no quiere tener problemas. Y si Jesús le trae problemas, pues entonces tratará de eliminarlo. Es eso lo que hoy le dicen los fariseos a Jesús. Lo más probable es que los fariseos no se lo hayan dicho para ayudarlo al Señor, con buenas intenciones. Sabemos en general cómo pensaban ellos acerca de Cristo, cómo lo atacaban, con lo cual podríamos ver más bien aquí una suerte de complicidad entre el tetrarca Herodes y los fariseos. Pero Jesús dice: vayan a decir a ese zorro, por Herodes, que yo debo continuar mi obra. Queda poco para cumplir con la misión, queda poco para entrar a Jerusalén, queda poco para que ya llegue la Semana Santa y ahí terminar. Pero mientras tanto debo continuar con mi obra, curar enfermos, expulsar demonios, seguir predicando. Con lo cual vemos aquí que nada detiene a Cristo. Ninguna amenaza de muerte detiene a Jesús. Él sigue adelante con la misión que el Padre le encomendó. Nada lo detiene. Y esto nos enseña también a nosotros que nada, ningún peligro, ninguna amenaza, ningún obstáculo, ningún problema, ninguna crisis debe detener la misión que Dios a cada uno nos ha confiado. Cada uno tiene una misión asignada por el Señor: cumplir su voluntad. Y debemos ser fieles a esa misión, a esa voluntad de Dios. Pase lo que pase, aunque haya dificultades, fieles hasta el final, como Cristo hoy, que frente a la amenaza no se asustó, no se escapó, sino que al contrario, hizo frente a esa amenaza y siguió adelante cumpliendo con su misión. Jesús dirá en esta expresión: Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los enviados, a los misioneros. En otro lugar del Evangelio, también en San Lucas, un poco más adelante, dirá San Lucas que Jesús, mirando a Jerusalén, se puso a llorar al ver la falta de conversión, la dureza del corazón de sus habitantes. Los judíos que apedrean a los profetas, persiguen a Cristo, no se quieren convertir. Y no se quieren convertir, ¿por qué? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Ellos lo que más deseaban era la llegada de un Mesías de carácter político, alguien que los liberara de Roma, del emperador romano, alguien que les garantizara libertad política, seguridad o independencia jurídica, como diríamos hoy, alguien que les garantizara una buena economía, libertad económica, libertad geográfica. Es decir, esperaban una redención más bien exterior, física, material, económica. Pero Cristo, en cambio, les propone otra liberación, más profunda, que es la interior, la espiritual, de la cual se sigue la paz, esa paz que solamente Dios puede dar. Cristo promete una redención espiritual, principalmente. Y eso ocurre a través del perdón, cuando Dios perdona nuestros pecados. Cristo ha venido a darnos la libertad espiritual, el perdón de nuestros pecados, aquello que más oprime al hombre, aquello que más nos esclaviza, nos ata, que somos nosotros mismos, nuestros pecados, los vicios. De eso ha venido Cristo a liberarnos. Pero ellos no lo entienden. Ellos esperan otra cosa, otro Mesías. Y esto ocurre también en la actualidad, cada vez que las personas desean ante todo un buen pasar económico, estar bien económicamente. Hay personas que lo que más desean es tener plata en el bolsillo. Aunque tengan pecados, aunque su vida sea un desorden, aunque estén alejados de Dios, aunque no tengan fe, muchos dicen, no importa, quiero estar bien económicamente, quiero pasarla bien, que no me falte nada. Y esto sin excluir a cristianos, católicos, personas de la iglesia, sin excluir, ¿eh? Que le dan más importancia a la economía que a la fe, al bolsillo que a la religión o a la política. Hay personas también dentro de la iglesia que le dan más importancia a la política o al mensaje político que al propio evangelio, que a la propia vida espiritual o a la vida de la fe. Hay personas que confían más en la política o en los políticos que en el propio Cristo, en el Evangelio, en la vida de la fe, en la fuerza de la gracia. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, lo dice hoy Jesús en el Evangelio. Cuando las personas le dan más importancia a la política que a la religión, a la economía o a la vida material que a la vida espiritual, a esa libertad más exterior, que es la económica o la geográfica, más que a la libertad interior, liberarnos de nuestros pecados. Cuando eso ocurre, dice Jesús hoy, la casa se queda vacía. ¿Qué quiere decir esto? El templo de Jerusalén se quedará vacío. Tal cual, eso fue lo que ocurrió. Porque en el año 70, en el siglo I, vinieron las tropas romanas, porque los judíos seguían insistiendo en esto de la liberación económica, geográfica, política de Roma. Bueno, se cansaron, los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén. Y también el templo de Jerusalén, del cual quedó solamente un muro, el muro de los lamentos. La casa quedó vacía. Pero también es aplicable a nuestra época. Si hay menos fe, si perdemos la fe, si empezamos a darle más importancia a la vida política, o al bienestar económico más que a la vida espiritual y a la vida de la gracia, lo que ocurrirá es que la casa quedará vacía, las iglesias quedarán vacías, los templos quedarán vacíos, cosa que por otro lado ya empieza a verse, a visualizarse en algunos países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, en donde las iglesias fastuosas, hermosas, históricas, bellísimas, están vacías, casi ni va gente. Y si van personas a misa, son muy poquitas y en general personas mayores. La casa se está vaciando. Y esto que ocurre en algunos lugares de Europa también podría ocurrir aquí, en nuestros territorios, en Argentina, en América Latina, ¿por qué no? Si se vacía la fe, si se pierde la fe, si dejamos de darle centralidad a Cristo, a su Evangelio, a la vida espiritual, a los sacramentos, a la palabra de Dios, la casa quedará vacía, las iglesias se irán vaciando cada vez más. Le pedimos al Señor entonces más fe, que podamos, como Él, cumplir con nuestra misión, ser fieles a la voluntad del Padre hasta el final. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.